podcast más 100% real, no fake, un link mega upload, xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd Hola amigos, me encuentro aquí como cada semana haciendo un nuevo episodio de un podcast más. Esto que lo otro, en una nueva locación. Estamos en vez de BlackBerry Studios, estamos en este estudio. porque el amigo Mora, como muchos de ustedes sabrán, se fue de viaje, está en las Europas. Así que lo tenemos en un contacto en directo, a ver si quiere dar sus saludos. Mora, ¿estás por ahí? ¿Quieres? Mora. ¿Aló? Oli. No, está hablando como despacio. La aventura comienza. La aventura comienza, claro que sí, porque hoy tendremos... Hola, ¿qué tal? Mi querido amigo Don Nico West. Yo, como cada semana... Me gustaría encontrarme aquí, pero no me encuentro. Claro, lo sabemos. Estoy bastante lejos. En Alemania. ¿Y cómo están las cosas? Sí, me parece espectacular. ¿Espectacular? Oh, sí, me parece espectacular. Y bueno, ya que yo estoy de forma virtual, ¿qué tal si nos vamos con el... Pero señor, ¿qué? Al parecer tuvimos dificultades técnicas con la comunicación con Alemania. Algo parece que le pasó ahí al amigo, así que por este capítulo la gente aplaude porque el Mora fue secuestrado literalmente. Así que por este capítulo, mira para adelante, po, abuelo, no, tengo un invitado especial, el cual lleva por nombre el señor Mora. Cualquier similitud con un videojuego de Nintendo que no nos auspician. Claro. Así que cuando los nombramos ganan como $100, una cosa así. No los voy a nombrar de nuevo. Cualquier similitud no es coincidencia. Suena en la bolsa al ser nombrado en un podcast más. Sí. Y a mi espalda se encuentra en los sonidos, en la música, nuestro querido DJ Cabezox. Y su queridísimo locutor a mi izquierda, el de siempre, Nicolás West. ¿Cómo dije que dijo? Nicolás West. Muchas gracias, amigazo. Y bueno, el capítulo de hoy trata de... Callampa. Claro. Pero eso no era el final. Bueno, si el capítulo trata de callampa, habrá que hacerlo de callampa. ¿Quién puede ser el primer intérprete de la...? Don Gonzalito Cáceres, parece que tiene Don una Luis canción. Dimas, un taquillator. El rey. Yo también. Oigan, hoy le tengo a este flamante invitado porque vamos a estar haciendo un podcast nuevo. Obviamente yo no voy a dejar este podcast, así que no lloren, no, por mí, yo ya estoy muerto. Sí, no lo voy a raptar, lo voy a pedir prestado. Claro, va a ser otro día. No, pero tranquilo, DJ, si yo sigo aquí donde las raíces podcastas me vieron nacer. ¿Y de qué se va? Cuéntele a la gente de qué se va a tratar este podcast, cómo se va a llamar y todo el cuento. Bueno, el podcast se va a llamar Un Podcast Menos. Menos Mora. Menos porque, Mora. Porque le sacaron los riñones. Claro, debe estar siendo violado ahí en Alemania nazi. No sé, va a llamar Entre 7 y 9. Entre 7 y 9, y va a tratar de cine, cómics y otras ñoñeces varias. Literal. Sí. Con una estructura distinta. Esperemos que cuando salga al aire nos apoyen y que les guste. Sí, les pongan likes, den botón me gusta. Y si les gustó, compartan. Y quién sabe, si a ese podcast le va bien, quizás. Por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos. Dross sería un buen invitado. Dross nos apoya. Pero quién sabe si, como decía, si este podcast tiene el éxito que ha tenido un podcast más, quizás podamos conseguir un buen auspiciador como It's lo ha sido. Epic fail. Band-Aid, pues. Band-Aid, claro, la primera aplicación en Chile que es capaz de acercarte a las salas de ensayo y tiendas de música ahí en tu smartphone. Directamente, claro que sí, porque si te encuentras perdido y no sabes en qué sala ensayar o la sala que buscaste antes, no sé, te canceló la hora porque eres un moroso de mierda, puedes buscar en tu mapa la sala que esté más cercana, la llamas y pides tu hora directamente ahí a través de la aplicación. ¿Qué te parece? Qué interesante, qué bonito, qué bonito. Y claro, el Band-Aid fue quien nos regaló estos bonitos micrófonos, estos atriles, estos anti-pop, porque no nos gusta mucho el pop. Nos gusta el rock. Yeah, where is she? I have throat cancer. Finisher. No, ese fue el capítulo pasado. Antepasado. Sí, de los antepasados. De los antepasados de los TKM. Claro, de la Edad Media. Que Mora había dicho que había escuchado una canción del 1600. No sé si se acuerda, DJ. ¿Cómo? Que había escuchado algo que era como del 1600. Lo de... ¿De qué era? De Cold Chamber. De Devil Driver. Que era del 1600. Oiga, y hablando del ya difunto probablemente, Mora... Con un riñón menos. Claro, en la diálisis, él antes de morir nos mandó una petición. Sus últimas palabras, que era de una banda que se llama The Addicted, si no me equivoco. The Addicts. Ah, como los adictos, como el tema, él. El tema se llama... Corazones intoxicados. Supongo que es corazones intoxicados. Corazones intoxicados. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy día, amigo? Ah, claro, puta, que soy weón. ¡Cállate, weonao! Puta, si es que de repente como que me pongo de los habladores y... El whisky estaba muy fuerte, el de la semana pasada. No me diga nada. No me diga nada. Que no quiero que escuche nadie de mi pega esto. Pero... No te preocupes, solo está tu jefe. Chucha, en Periscope. Chucha, la mala cueva. Claro, hoy vamos a hablar de bandas o... ¡Imbécil! Me lo merezco. Bandas o solistas extranjeros de habla inglesa que cantan o intentan cantar en español. Como Luchito Jara. Intentan cantar como Luchito Jara. ¿Luchito Jara disfrazado? Claro. Disfrazado de Voldemort. Mañana no hay nada. Hoy día es el podcast. Oiga, pero hablando de Mora, él por audio me mandó unas descripciones de la persona que lo... Me acaba de mandar por WhatsApp. De la persona que lo secuestró. Y yo, como le pego al dibujo, ¿ya? Hice un retrato hablado de esa persona. Así que se lo voy a mostrar a nuestros amigos de Periscope. El retrato hablado. Este es. Ese es el retrato hablado del secuestrador de Mora. Si usted lo ve, contáctese con la Interpol, con la PDI, con el CERNAC, con... Con nosotros también para con nosotros si... para que podamos recuperar a Mora con un riñón o con los dos. Pucha, esperemos que vuelva con algo. Dale, con las weas malas. Estoy tirando una indirecta, esperemos que vuelva con algo. 13-13. Ya, y el primer tema que era de The Addicts. Sí. Cirazones intoxicados. Corazones. ¿Corazones rojos? Es que a lo mejor en ese momento justamente lo estaban golpeando. Puede y ser. No pudo escribir bien. Pero... Sí. Eso es mejor que la risa de Kira. Esta es mucho mejor que la risa de Kira. Yo con esta me cago de miedo. Con la de Viñuela. Pobre Viñuela está desempleado y nosotros... burlándonos de él y ocupando sus audios. De los audios, de las tecnologías. Ojalá que vuelvan Viñuela, Julito Videla y todas esas bestias y dinosaurios de la televisión. Quizá Viñuela lo vamos a ver en unos años más haciendo un comercial de Pepsi. Puede ser. ¿Por qué no importa? Porque tengo talla. ¿Y qué más? Y perico. Muchas gracias. Ya, vámonos con el tema que pidió Mora antes de que le saquen todos los órganos para que lo alcance a escuchar por último. Antes de que le saquen los órganos sexuales. Esto es The Addicts. Corazones intoxicados. Aquí, en un podcast más. Nunca me olvidaré de mis raíces. ¿Qué le pareció la canción que nos trajo el querido Mora? Interesante. Circumbirúmbica. Ben Berebé. Oh, no, es que ese tema de fondo fue uno de los temas que tuvimos en los sí, que tuvimos en los capítulos pasados de los instrumentales, y eso es Animal as Leaders, CAFO, el señor Tony o Toby, siempre se me olvida. Es Toby. Toby Abasi. Pero bueno, este es mi bloque. Tengo que hacer algo por... Eso tenía que hacer. Tenía que empezar a tomarme el tercer güero, porque este ya es un... ¿Qué dice usted? Empezar a tomarme el tercer güero, porque este ya es uno de los señores de la casa también, que han estado muchas veces en Chile, que yo lo tenía un poco botado también. Salvatore Adamo. Salvatore. También, mi hermana se encuentra bien, pero les manda saludos. No, pues estoy hablando de Mike Patton, que hace tiempo que no lo ponía en el podcast. Mike Patton, el general de la Segunda Guerra Mundial. Claro, el general Patton. El general Patton. Claro. No, o el de los de No Hay Más Fe. Esos cabros. El del mismo, pues, de Mr. Bungle, Faith No More, Lovach. Su Quartet, claro, pues. ¿Qué más? Pippin Tom, Tomahawk, Phantomas. Que vamos a estar también hablando de Phantomas en el otro programa, aprovechando así. En el otro podcast más. pero yo traje algo de Faith No More, que es una banda que me gusta bastante. Le gusta a todos. Y la arte. Bueno, sí, me gusta Liniers. Sí. Y mire, como dato freak, Faith No More tiene una canción que se llama... Ay. Póngale el Chewbacca, por favor. Sí. No se llama El Gato Volador. ¿Cómo se llama? I Started a Joke. Ah, que es un cover. Sí, y hay un... ¿Qué es un cover de los Bichis? De los Bichis. Sí, de los Bichis. Y... En uno de los trailers de El Escuadrón Suicida, que se viene ahora en agosto. Señor, ¿sabe qué? Hay un... Le tengo que decir algo, eso ya lo dijimos en unos capítulos anteriores. Me pasa por no escuchar podcast de mala calidad como este. Le pasa, tiene que escuchar podcast con menos de 100 seguidores. Ya le dije ya antes de que viniéramos para acá. Ese de hecho lo dijimos en el capítulo de OST de algo. Ah, ya. Yeah. Sí, mi error, me merezco el... ¡Imbécil! Me lo merezco. Oye, ¿tenemos comentarios en WhatsApp? En Periscope creo que hay comentarios. En Periscope mandaron saludos. Señor Matías Alarcón. Señor Matías Alarcón, muchas gracias por ser un nuevo seguidor. Esperemos que se quede. Escucharon los de las minas, no cachan. Las minas no cachan. Pero bueno, se vio demostrado en la estadística de esta transmisión de Periscope que el único que ha podido conectarse ha sido mi primo, el señor Matías Alarcón. No hay sí, más. Pues, ¿sí? Pero están mandando saludos con rabia. ¿Ya? Susana Perrín y la señora Claudia Tamame. Buena Perrín. No, pero tranquila. Relajen la vena. Sí, sí. Nosotros estamos por el feminismo. Por el feminismo ilustrado alcaloide. Sí. Sí. Sí. Así que. A apoyamos ver. El póster de Apocalipsis. ¡Con la regla! Buena película, sin filtro, con la Paz Bascuñán. Qué buena actriz. Qué buena Paz Bascuñán haciendo de Paz Bascuñán. ¿Sabes qué sería bueno? Una película de Paz Bascuñán y Fernando Larraín haciendo de ellos mismos, como en todos sus papeles. Hasta cuando hacía de indocumentado, hacía de Fernando Larraín. Bueno, es que ese bueno no puede hacer otro papel. Pero volvamos al tema que nos convoca. Estabas hablando de Faith No More. Estaba hablando de Faith No More y este tema, que es una versión en español obviamente, como el capítulo lo amerita, viene en la edición argentina de King for a Day, Full for a Lifetime. Si tú tomás la carabina 22, si vos tomás el raque, le pegás a la bola y tu oponente falla, el punto es tuyo. Así, así mismo viene esta versión de Evidence, que yo creo que es el primer tema que yo conocí, se podría decir, de Faith No More, porque venía en un disco de Navidad de no sé de qué cosa, que estaba en mi casa. No sea mentiroso, en un cassette probablemente, no, porque era... usted es muy viejo. No, si era un CD, era un CD que era... Vinilo. No, los CD grandes son vinilos, no, señor Wes. No, era un CD que se leía con láser. Era un CD que se leía con láser, de esos brillantes. Era un CD, estoy seguro que era un CD. Un disquete. De un floppy de 5 y cuarto. Yo tengo un perro que se llama Messi. Y venía, no sé por qué venía en un disco de Navidad. No, todavía no entiendo por qué Evidence en un disco de Navidad. No. Pero al bueno. Señor Patton le debe gustar la Navidad. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo! Así le dijeron a Mora y a parecer lo acribillaron. Sí, al parecer lo acribilló un señor medio enojado, iracundo, en un hotel. Un señor de que le gusta el fetiche Gore-Sex. Gore-Sex anal Gmail. Bueno, y la cosa es que venía esta canción en el disco de Navidad y fue la primera canción que conocí yo de Faith No More. Y bueno, les traje la versión en español. Incluso este señor Mike Patton junto a Faith No More la ha cantado también en portugués, en italiano, como que maneja harto idioma el caballero. ¡Ay, gaviota, el niño del barrio! Políglota el hombre. Un troglodita. un pestecostal. Claro. Así que, sin más que decir, yo creo que los dejo con la canción, pues. Sí, ya lo dije que. Sí, ya lo dije. Me parece. Así que, boom, boom, chicos, esto es Evidence en su versión en español de Faith No More, aquí en un podcast más. Thunder. Dobla tu cuerpo y ya está. Así le canta Mike Patton a la chiquilla. Que doble en el cuerpo. No sé para qué será. No sé en qué sentido hay que doblar el cuerpo. Huevo, no. Gracias, DJ Cabezón. Sí, me lo merecía. Estaba como... Es que, ¿sabe qué? Me excita Mike Patton escuchar esa voz tan... Es que, ¿sabe qué? El señor es como caballero, es como agresivo y, ¿sabe qué? Es como... Es como el gusto canon de varias mujeres del rock que yo canon conozco. De, canon de los caballeros del sobaco. Claro. Como que el, como que les gusta Mike Patton, les gusta Doctor House. No temo sé. Que no podrás ir a ver al emperador Poseidón. Ahí, siempre listo, DJ Cabezox. Siempre listo, como un Boy Scout. Sí. Levantando la carpa. ¡No! Oye, no, Álvaro Clemente, lamentablemente no lo tenemos en este capítulo porque él es de habla hispana. Enfermedad. Él es de habla hispana. Enfermedad. Sí, pues. Y los de habla hispana nos odian ahora, pues. Lo... ¿Por qué? ¿Por qué nos odian? Porque los molestamos siempre con a todo gas. ¿Qué es eso? Yo soy nuevo acá. Eso es la sección más esperada de los papi, mami, niños. ¿De los TKM? Sí. Los cortitos. A cargo de nuestro querido DJ KSOX. El público enloquece. Sí. El público squirtea. Y eyacula. Y esto que está sonando es Papa Roach. Es la versión en español de Scars. ¿Sabes qué? Scars, no sé si alguna vez lo viste o algo así. Es el tío de Simba. El hermano de Mufasa. Claro. Claro. No, que había un programa en MTV que se llamaba Scars. Sí, pues. De fracturas, luxaciones y de todo eso. Y el animador de este programa era el señor Jacoby Dix, que es el vocalista de Papa Roach. ¿En serio? ¿En serio? Sí. No lo puedo creerlo. Abucheo porque este disco es bastante malo en realidad. Es bastante emo. Como es que... como, sí, es como hardcoreito. Sí. Como arenito, como que sale en jingo. Escucha la letra porque canta mal. Ah, que canta mal, dice, hay que escucharlo. No sé, porque a mí en realidad Papa Roach me gustaba bastante con el Linkfest. Sí. Era un disco potente, era bueno, hasta que cuando sacaron esto fue como... ¿Qué? ¿Cómo dice que dijo? Fue como es una... Es como Panda. Sí. Esto es como Panda. Sí, es como Panda, y Panda es malo. Tengo que decirlo. Callampa. Claro. Callampa este disco, pero bueno, por lo menos tiene una versión español y teníamos que mostrarlo, ¿no? Claro, pues. Siguiente cortito. Esto es... Señor John Bonobon Jovi. Bonobon Jovi. Porque es dulzón este tema, po. Sí, pues, el Arjona gringo, pues. Claro, el Arjona rubio. Yo no vi las flores marchitar. Mira qué bonito. Y ese frío en tus ojos. Tus ojos. Estoy como preparando repertorio, yo creo. Para la junta ahí de con la señora Claudia, con la señora, claro, Susi, yo... con el señor Nicolás Calvo. Yo creo que esta es una buena canción para... Se les apagó el celular, dicen. Oh, se nos apagó el celular. Bueno, será. Así es Periscope. Se chupa toda la batería, se la chupa toda. Y... ¡Chupeta para usted! ¿Cómo se llama esta canción? Esta es... Si mil lágrimas fueron en vano. ¿Cómo se llama, querido? Como yo. Nadie te ha amado. Ah, mire qué bonito. Esto tenía un video, si no me equivoco. Yo me acuerdo haber visto un video. Un petardo. Yo me acuerdo que tenía un video así como grabado tipo... la noche de Cecilia, como medio borroso y brillante a la vez. Una wea así, como que le da el toque romanticón del Arjona gringo. Vamos con la siguiente, pues. Oh, Luchito Jara, me acordé. Esto es Robin Williams. No, no es Lucho Jara, pero le enseñó a Lucho Jara un poco de inglés. En realidad le dio una lección más. Este, que... sí. Este es el actor que hizo de Patch Adams. No. ¿O no? Me equivoqué. No, puede ser a Robin, el de Batman. Robin. Robin. El que tira flechas. Feo, mamón, y no sabéis nada. Ah, no, ese Robin Hood. No, este es Robbie Williams. Robbie Williams. ¡Cállese, hombre horrible! Bueno, me callo. Yo también, entonces nadie va a hablar acá. Dejemos a Robbie Williams hablando. ¿Sabe que no le sale mal el español? Yo creo que por eso se enojó con Lucho Jara, como dijo, mira, yo canto en español y ¿cómo tú no podías hablar en inglés? Sí. Canta bastante bien en español. ¿Sí? Aparte que Robbie Williams como que tenía algo como extraño, porque tenía esta faceta romanticona y también tenía como el... Y era un rock DJ también. Y el rock DJ que era como, sí, pues, bastante... Era... No, como bastante como un pop agresivo, una cuestión así. Sí, sí. Y también sé que era amante de Elvis. Le había dedicado una canción. ¿Amante? Sí, amante furtivo de Elvis Presley. No, no, no. Que le agradaba el se señor enredaba Presley. Entre las carnes laxas de Elvis. Le dedicó una canción que no me acuerdo cómo se llama. Advertising Space. Esa canción es para Elvis. ¿En serio? ¿Sí? Mire el gatito. La pildorita. Un dato ya no morado. Un dato... Del profesor Rojas. Rojas. Siguiente, cortito. Ah, este es de una película de 1999. De monitos animados. Ah, ya, cuénteme. Usted la ha visto más. Sí. No sé, eso es todo lo que me sabía. No, pues esto es de Tarzán. De Tarkán. Tarkán, Tarkán. Ese mismo. Yo me... No, este hombre pelado que... Que estaba con la Jane y... Filiberto Colinas. Claro. No, Phil Collins. Phil Collins. ¿Con quién estaba? No, pues yo estaba hablando de Tarzán, que él estaba con Jane y la mona Chita y todo eso. Claro, y cuando le decía... Cuando la Chita le decía... Así le decía. Claro, y Tarzán le decía, más cachita, más cachita. Un hombre sabio, Tarzán. Tarkán. Claro. No, pero Phil Collins este tema lo canta en inglés, en el soundtrack original de la película, pero él prestó... El poto. Claro, también. No, él hizo varias versiones en distintos idiomas, y una de estas es en español. Esta es para la versión del padre de todos los asteroides. Claro, el padre de todos los asteroides viene directo hacia nosotros. Bok, amenaza Bok. Amenaza de extinción, Bok. Esa mujer. Igual gran valor grabar varias veces la canción en distintos idiomas. Sí, pues. Esto es Roxette. El grupo sueco, si no estoy mal. Sí. ¿Sueco de Suecia? Quiero. Sueco. Como los zapatos. Gracias. De madera. Sueco. Sí, esta es parte. Un día sin ti. Sí. Un día sin ti. Que fue publicada en Baladas en Español. El título del primer álbum de Roxette con sus canciones en un idioma diferente al inglés. ¿Qué título más original para ponerle a un disco? Sí, como que yo pensaba que estaban en portugués las canciones. Podrían haberle puesto, no sé, algo como el horizonte de la weá, así de la weáita. La weáita. Claro, la weáita, Rick, hijo de perra, alguna weá así. ¿Por qué me tratas así, Rick? No me tratas así, Rick. Hola David, hijo de perra. Pero esto es Roxette. Y son suecos. Sí, pues, igual que Ava. habas, que las habas. La ensalada. Que los hate teens. A mí no me gustan las habas. Que los gay teens. Perdimos como 100 suscriptores con esto. Un día sin ti es como un día sin Mora. Claro, yo creo que por eso lo puso DJ Cabezox. Sí, puede ser. Lo extraño. Desde quiero. El primer momento en que lo vi. Oh, la colina del ciprés. Como decía, la colina del ciprés, o sea, Cypress Hill. Y esto es... Pero ¿cómo? Hill no de tonto, no de... No, no. De Hill, de colina. El Hill de colina. Me recordó una persona de colina, pero que no es Hill. Ay. No es Hill para no, nada. No, no, no, no. No es Hill para nada. Le mandamos mucho cariño a esa persona. Sí. Y lo respeto. Oye, mi cagao, loco, de la vieja culia que era puro echarme al colegio. Ya, que uno weón. No, no, es de colina uno, es de colina. Era de colina. Ah, bueno, sí. Oye, pero ¿cómo se llama en español la canción? Loco en el coco. Loco en el coco. Es como. Es la versión en español de Insane in the Brain. Y sacaron el disco. Un disco completo en español. Grandes éxitos en español. No quiero asustarte, pero el coco se encuentra en la casa. Y claro, y tiene un título. El coco, loco. Shampooken. Tiene un título super original que es. ¡Esa! ¡Juan! ¡Tan helado que está ahí, Juan! Claro, así se llama el disco de Cypress Hill. Elda Juan, tan helado que está ahí, Juan. Sí. Entre paréntesis. El chuña. Claro, grandes éxitos en español. Otros que no pueden ponerle un nombre. No sé. Más imaginativo. Como un podcast más. Claro. Un nombre tan sugerente, tan. Ecolálico. Coprolalia. Coprofagia. Corolario. Cinefilia. Sexo ya, con el cine. Ah, no, me fui a la chucha. No. ¿Se acabaron? No hay ni siquiera un bonus track por ahí, así como para. No, no hay bonus track. Y los gorditos cuando. Los gorditos. Ahí están los gorditos desinflándose. Esto es más triste que el final de temporada de Arrow. Oh, qué temporada. Puta que más mala la weá. Oh, sí. Esto es más triste que la muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man. Spoilers. No, ya es bastante viejo. Los spoilers. Sí. La regla de spoiler dice hasta. 3 meses, creo que, o hasta 6 meses. 3 lunas después de Plutón. De 3 lunas de Plutón. Ese era el secuestrador de Mora. Así se reiría alguien que fuera spoileado. Claro. ¿Qué haría como imbécil? También. Tercer bloque ya. Y el tercer bloque es de nuestro querido DJ Cabezox. ¿Quiere dar algunas palabras de la canción que usted trajo? Sí, de aquí me escucho perfectamente y se nota que estoy en los controles. Siento que está más lejos. Siento que estoy más lejos. Bueno, el tema que yo traje es de una banda que se llama Il Niño. Il Niño, como le diría un gringo. Il Niño Maravilla. Claro, claro, no tan así. Y este tema se llama How Can I Live. Pero tiene un título en inglés. ¿Cómo me explica correcto, eso? Es un tema en inglés, originalmente, que fue un single del disco Confessions de El Niño. Y que también se hizo la versión en español que venía en el bonus track, en la versión Digipack. Ah, los Digipack, esos como cajitas de cartón que son bien bonitos. Claro, y el tema traducido en verdad es ¿cómo puedo vivir? How can I live? Y habla. La gracia de este tema es que son dos letras. Uno lee la letra en inglés del tema y pinta, obviamente, como que el tipo se lo canta a una mujer. Pero la letra en español, si uno se pone a ver la letra dedicadamente, le habla al papá. Tiene un doble significado la letra en inglés y otro en español. Y eso me llama mucho la atención y por eso traje este tema Mire qué bonito. Me gustó. Yo no lo conozco el tema, así que me gustaría escucharlo. Nos vamos con el tema entonces. De DJ Cabezón. Sí. Esto es de la banda Il Niño. Il Niño Maravilla. Claro. Que brilla, que brilla. De toco, toco, toco, toco pilla. La tole tole. La soa. La soa canción. La soa otapo. Y ¿cómo se llamaba la canción? Mire que tengo memoria a corto plazo. El sumo tiempo, mi compañero me hicieron el camarín. ¿Qué te pasa, Julio? Dale. ¿Cómo se llamaba la canción para presentarla? How can I live? Entonces, Il Niño, How can I live? Aquí. En un podcast. Estamos aquí en México. México. Quitan el trapo y no lo ponen. ¡Ándale, búscalo! ¡El trapo! ¡El trapo, el trapo, el trapo! ¡El trapo! Después de esta agresiva canción, después que hemos estado medio suavetones este sí, capítulo. Estamos melosos, ¿no? Sí. Como para una noche romanticona. Es que normalmente, que, claro, es como es como va un Snooze Nu 2. Pero ¿deberíamos es que normal... besarnos para romper la tensión o no? No. No, yo tampoco lo creo. No, es que normalmente lo que pasa con las bandas o solistas gringos es que cantan sus versiones más mamonas en español. Es como que para ellos el español es un idioma poco agresivo, quizás. Sí, pues. Pero a diferencia del niño que nos trajo esta potente canción que pasó recién. Feo, mamón y no sabéis nada. Mamón, así. Sí, mamón. Hijo puta, cabrón. Saludos, quiere dar saludos usted aprovechando la instancia de micrófono abierto. Yo, ah, saludos. Ya pues. ¿A quién? A todos los niños, los quiero mucho. No, y a los chicos de Ideas Varias, pues. A, ya, sí. A Miguel, a la señora Claudia, a la sí. Susana, a Pancho, a Nico. No, no usted, Nico al... Pelado. Nico Doppelganger. Claro. No Gambanger. Doppelganger. Yeah. ¿Quién más se me quedan en el tinte? Matías, que nos estuvo escuchando en Periscope. Sí. Francisca. Y Francisca Casanova, a su pololo. ¡Y a tu hermana! A mi hermana también le mando un saludo grande. Que se recupere de ese esa sesión porno que tuvo hace poco. ¿Ya? Y a toda la gente que me conoce, po. Bueno. Sí, po. ¿Ya? Así a la gente, po. Nadie me conoce. Nadie me conoce. Yo, bueno, aprovechando como la conexión ahí con toda la gente que usted nombró, quiero mandarle un saludo a la querida Cote. Sí, pues, a la... ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo, güey. Pero cómo, dice, no me aporté el saludo, amigo, si es del... Este es muy interesante, pues. Sí, porque es por una buena causa. Hay un grupo en Facebook que se llama Todos con Cote, donde se están haciendo eventos, rifas, donaciones para ayudar a nuestra querida Cote con el cáncer que ya la lleva ahí por más años. Más de dos años. Así que ha sido complicado para su familia económicamente. Claro, y claro, no solo económicamente, también sino que como espiritualmente. Estáis como los de la micro que tienen el papelito. Pero no tengo ningún papel. Pero ya te lo aprendiste de memoria, güey. Pues. Sí, es que la verdad es que lo he leído mucho. Y... No, pero claro, un saludo grande a María José, que hay que apoyarla y. Nos... Siempre dejan la información de su cuenta. Sí, que en cada capítulo hay en mixcloud.com. Sí, pues se aceptan cheques en blanco, donaciones, tarjetas Junaed, cuentas vistas, todo. Claro. 100 lucas, 200, lo que tú queráis. Google Wallet, PayPal. Claro. Snap Credits. No, Snapchat yo lo ocupo a otra cosa en realidad. Para ver mujerzuelas. Y juegos de azar. Y quiero mandar un saludo también a la gente de mi pega que escucha esto, que es la señorita Bárbara, que es la que en capítulos anteriores nos ha proveído de mucho tabaco, y de buen tabaco, al señor Miguelote Cachalote, a Kike Love, a Charlie, a... ¿quién más? Y por supuesto... ¡No! ¡George! Si estaba lo mejor de los saludos de la pega y ya iba a pasar a los saludos más personales. Me caga la onda, weón. Yo creo que mejoró los saludos. No, un saludo a la señorita Yanis de San Antonio, que... ¿Yanis no, Joplin? Sí, Yanis Joplin. Excelente. No Yanis Pope. No, Janis Joplin. Yo un saludo a la Carla Lee. A la primera. Yo un saludo a Stan Lee. Kubrick. Sí, pues. Para que vean nuestro. Claro, le recordamos a los auditores podcastores. Podcastos. Y a los no castos también. A los prodmiscuos. Claro. Que no nos escuchen. De aquí como en dos semanas más. Más o menos, sí. Entre 7 y 9, el nuevo podcast de Nicolás Hues y yo, que en este momento me llamo Wora, pero ahí les voy a dar mi nombre real. Y quién sabe, si tiene tantas escuchas podría tener un auspiciador tan bueno como es Van Dave. Claro que sí. La primera aplicación en Chile que es capaz de acercarte a las salas de ensayo y tiendas de música en tu país. Tú abres la aplicación, te ubica en el mapa, ves el punto E que está más cercano, que apretas el pincho ahí de la aplicación, te va a salir el nombre de la sala, los datos, el Facebook, el número de teléfono. Si pinchas el número de teléfono, llamas directamente y pides y reservas tu hora de sala de ensayo. Y quién sabe, si cortaste cuerda, te falló un cable, buscas tu tienda más cercana y te vas directamente ahí a comprar tu repuesto para tu instrumento musical preferido. Súper buena aplicación. Buenísima. Buena. Disponible en Google Play Store pronto, en la plataforma iOS y en web incluso. Qué útil, qué útil, qué útil. Ya pues, se nos está acabando este programa ya. Y los saludos de DJ Cabezox. Ah, de veras, que ya no lo veo al frente como siempre, así que... Oli, oli, saludos como siempre a Monca. Que ahora creo que nos escucha un poco más después de que no, le dimos pena, que no nos escuchaba. Así que saludos para ese ser estúpido y saludos para la china que va a escuchar el podcast porque no, está feliz que no está Mora. Ya y, lo dije, ¿y qué? Nuestra antifaz. Ella es nuestra antifan. Como que dice que no nos ve nunca, pero igual de repente nos ve y como que... No sé, como quien... Es una fan muy rara. Sí, ya lo dije, ¿qué? Así que, Soutelas. Soutelas. Soutelas. Yo tengo un tema también, pues. Así que ahora el tema principal lo trajo usted. No es que quiera cerruchar el piso. Claro. Links. Ocarina of Time. Claro, Majora's Mask. No, los links de nuestras redes sociales son este capítulo completo con las canciones principales, lo puedes escuchar en... Oh, estoy como más fuerte, parece que di vuelta el micrófono mal. En www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí pueden poner sus comentarios también sobre, no sé, como lo hizo nuestro coanimador, si quieren escucharlo más. Claro, o si no quieren, igual suscríbanse, igual síganla. Porque ahí están todos los capítulos de nuestra primera temporada y nuestra temporada actual, que es la segunda ya. Está en nuestro capítulo de aniversario, en fin. El pasado fue el... Está ahí también, están los links de... Sí, no, un año. No, un año, un año, sí. Un año aún. Ojalá tuviéramos 2 años. Ahí también en la página de Mixcloud van a estar los links a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/unpodcastmas, donde puede comentar, pedir temas, quizá, en fin, lo que sea. Puede putearnos también. Sí, echar puteada hasta el coanimador, yo, también, a mi hermana, a quien quieran. Y también está nuestro Twitter, que no, últimamente no tiene, tiene menos actividad que Hitler para el día del amigo. Así, qué cajero peaje. Claro. Así que nuestro Twitter es @un_podcast_más. Y cuál es la gracia de nuestro Twitter, es que usted se puede conectar directamente a nuestra transmisión en vivo ahí en Periscope para que nos pueda ver y puede también acceder a lo que es el backstage. Lo que nos sale en Mixcloud está en Periscope. Claro, pues ahí puede olernos y puede vernos, y puede comentar en vivo. Esa sí, es la gracia. También, y mandar corazoncitos. Sí, a nosotros, como decíamos en capítulos anteriores, nos gustan mucho los corazoncitos, nos excitan. Uh-huh. Así que mientras más corazones, más eyaculo. Más squirting. Claro. Diosito, Diosito, Diosito, Diosito. Así que... Ahí está grasa, no sé qué está. Sin la presencia de un hombre en este podcast puedes volverte afeminado. Sin la presencia de un hombre en la casa puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. Ya pues, los links están dados, los saludos están dados y no nos queda más que presentar el último tema, que a diferencia de los podcasts anteriores que lo escogíamos entre todos, este es suyo. Exclusivo. Aproveche, mío. Aproveche. ¿En serio? Sí. Es su bloque. Mi bloque. Sí. Mi bloque. Luna de Plutón. Mi bloque, Luna de Plutón, está siendo un éxito en ventas en lugares mi, como Namibusei. Luna de Plutón está siendo un gran éxito de ventas en toda la órbita hispanoparlante. No, pues el tema es de el Miguel Jackson. Ah, Miguelito. Miguelito Jackson, que hace poco nos dejó, pues. Pero... Michael Jackson, pues. ¿Sabe quién aprueba este tema? Pedovier. Pedovier, la PDI. También la. ¿Sabe? Hablando de Michael Jackson. Caldo de pollo por ahí. Hace poco. Digo, sí, salieron pruebas fehacientes. No la he visto todavía porque no me gusta el CP. No me gusta el caldo de pollo. Entonces decían que pruebas fehacientes de que en su mansión había pornografía. Pornografía infantil. Pedofilia. Pero era un gran artista. Sí, era un gran artista. Y como era un gran artista, y como estamos hablando de grandes artistas que cantan en español también, Michael Jackson sacó un tema que se llama Todo mi amor eres tú. I just can't stop loving you. Mire qué bonito. Pero esta es una versión, igual que toda la... Sí, es una versión, y al parecer, pero no me gusta chamullar, pero al parecer es del disco Bad. Al parecer. Malote. Sí, malo. Todo mi amor eres tú, pero Bad. Ya pues, entonces no nos queda más que despedir este nuevo episodio de un podcast más. Y preséntenos el tema, y de aquí ya nos vamos. Todo mi amor eres tú, I just can't stop loving you, Michael Jackson, aquí en un podcast más. Chau, bueno, chao. Tristeza es mi vida y quiero estar.